enviaron un equipo de rescate. Y como decía, el 22 de diciembre de ese año, alcanzaron a rescatar a 16 sobrevivientes. En el transcurso habían muerto cerca de 40 personas más. Y esa es la historia de los sobrevivientes de los Andes. Al paso de los años, todavía sobreviven algunos de ellos. Y ellos cuentan la historia. Y cada vez que les preguntan, vuelven las mismas historias. La historia de una experiencia terrible que pasaron exactamente ahí arriba en los Andes. Y traigo esta colación porque ellos forman parte, sin quererlo, de un grupo. Cada vez que alguien los ve, cada vez que alguien los presenta a alguien nuevo, dice: mira, él, su nombre es fulano de tal, él forma parte del grupo de los sobrevivientes de los Andes. Y ahí hay una historia que contar. Una historia maravillosa de algo que les pasó, alguna cosa impresionante. Entonces uno espera que le cuente, no sé, historias acerca de cómo comieron a alguien, un ser humano, cómo sobrevivieron las noches, el frío terrible que se encontraba en aquel lugar. Y esas historias vuelven una y otra vez, y una y otra vez ellos tienen que contarlas. Y no es algo que ellos hayan pedido, simple y sencillamente así fue la vida. Ellos pensaban haberse subido en un avión, volar con su equipo, jugar allí en Chile, porque a donde se dirigían, y después regresar y ya. Iba a ser una experiencia normal, pero se convirtió en una experiencia normal. La tragedia los unió y la tragedia los convirtió en un grupo especial. Esta mañana yo te voy a hablar de grupos especiales. En el cielo, queridos hermanos, va a haber muchos grupos especiales. Y lo que yo te quiero decir en esta mañana es que también Dios quiere que formes parte de uno. Todos los seres humanos que nacimos en esta época tenemos la suerte o la desgracia, si así lo quieres decir, de vivir en una época terrible o de pasar por una época terrible. Pero si la pasas con éxito, si al final terminas la carrera y alcanzas la victoria, vas a formar parte de uno de los grupos más prestigiados que se encuentran en la palabra de Dios. Y déjame hablarte acerca de algunos de estos grupos. ¿Qué historia nos van a contar en el cielo estos grupos? Abre tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Ahí están registrados una serie de vencedores y todos ellos tienen una historia que contar. Estoy seguro que cuando tú te encuentres en el cielo a una persona y te diga: mira, te presento a fulano de tal, él formó parte de los que pasaron por el Mar Rojo. Y entonces él te va a empezar a contar: ¿qué viste? No, pues fíjate que íbamos pasando en la noche, teníamos la nube encendida detrás, y de pronto miramos a través del agua y vimos una cosa gigantesca, una ballena, ¿verdad? Y de noche, o sea, es una historia impresionante. De ese tipo de historias va a haber muchas en el cielo, y casi todas van a terminar con una palabra: por misericordia y gracias a Dios, estamos aquí. Hebreos capítulo 11 te habla de personas que a través de la fe alcanzaron a formar parte de estos grupos. Mira, vamos a leer, por ejemplo, versículo 29, capítulo 11, 29. Por la fe, dice la Biblia, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En el versículo anterior te cuenta la historia de un grupo, por ejemplo, alguien que te diga: bueno, yo viví la noche en la que mataron a los primogénitos y yo era uno de los primogénitos. ¿Y cómo te sentías? No, pues tenía mucho miedo. Podíamos oír el clamor de los egipcios. Dice ahí: por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Yo formé parte, otro te va a decir, del grupo que gritó y vino un tremendo temblor y se cayeron los muros de la ciudad de Jericó. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Yo te voy a decir otro. Yo era parte de la ciudad de Jericó, pero mi casa no se cayó, aun cuando estaba al lado de la muralla. Y tú vas a decir, ¿y tú quién eres? Dice, bueno, yo soy familiar de ella, de Rahab. Y dice la Biblia, por la fe de Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Todos tienen una historia que contar. ¿Y qué más os digo? Porque el tiempo me faltará contándote de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, dice la Biblia, no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, la Biblia dice que no recibieron lo que se les había prometido. Proveyendo Dios, dice la Biblia, alguna cosa mejor para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y luego viene el aliento del apóstol Pablo a nosotros, que vivimos en la postrimería del tiempo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque déjame decirte que somos un espectáculo en el universo. Yo no sé cuántos de ustedes les gusten ver las novelas, pero nosotros somos un novelón. Y si me hubiera gustado ser actor, bueno, pues fíjate que no necesitas ser actor, ya eres parte de un reality show. Este es un reality show, porque este es día de veras. Y todo el universo está contemplando los actores y tú formas parte de uno de esos reality shows. Lo quieras o no lo quieras, naciste en el planeta del drama. Este es el drama planet. Es el show. Que hace un rato estábamos hablando del show. Le decía, bueno, pues aunque no quieran, somos un show. Dice aquí, teniendo tan grande nube de testigos. O sea, estamos hablando de todo el universo, está contemplando el show. Nosotros somos parte del show. Despojémonos, entonces dice, de todo peso y de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, ni modo, así te tocó, ni modo, así te tocó. O gracias a Dios, o aleluya que así te tocó, no sé cómo lo verás. Corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Y la forma para obtener la victoria está allí en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que considera aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que no te desanimes, para que no te canses hasta desmayar, porque todavía no has resistido hasta la sangre, así hay que combatir, hasta la sangre si es necesario, contra el pecado que mora dentro de nosotros. Hay que combatir hasta la sangre. Porque querido hermano, yo no sé, de acuerdo a la época que nos tocó vivir, a ti y a mí nos corresponde formar parte de un grupo. Y déjame hablarte acerca de algunos grupos para que te acuerdes de los grupos especiales que hay en la Biblia. Hay muchos. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, qué historia maravillosa que nos va a contar Noé. ¿Quién te puede contar la historia mejor que el que la vivió? Estamos hablando de los 8 que entraron al arca de Noé. Esa historia está registrada en Génesis 6 al 8. No te la voy a contar toda, pero nomás algunos detalles para que te acuerdes. Imagínate, ellos conocieron a los gigantes. Ellos vieron a Matusalem. El año en el que murió Matusalem, ellos vivieron. Ellos conocieron a Matusalem. Ellos te van a decir, mira, ese día El ángel cerró la puerta, nosotros no fuimos. Los animales llegaron solitos. ¿Y qué sentías cuando los leones estaban ahí? Pues, ¿y qué sentías cuando veías a las grandes bestias? ¿Y qué pensabas cuando veías a las mismas víboras entrándole a las lagartijas y caminando? Parece que no tienen inteligencia, pero algo los guiaba y entraron al arca y las aves vinieron. Y luego estuvieron allí, oye, un año. ¿Qué cosas te pueden contar? ¿Cómo se alimentaron? ¿Cómo dormían? Cuando dejó llover, ¿qué sintieron? ¿Qué pensaron cuando vino la gente a tocarles, que les abrieran desesperados en medio de la lluvia? Todas esas historias, solamente los 8 del arca de Noé, solamente ellos. Y sabes que al final te van a decir, gracias a Dios, nos salvamos. Y luego, los que fueron bautizados en el Mar Rojo, ya te hablé un poquito acerca de ellos. De hecho, dice la palabra de Dios, ni se alcanza a ver el texto ahí, ¿verdad? Se les voy a subir poquito. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, ¿no? No se alcanza. Y todos pasaron el mar, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que Moisés los bautizó en la nube y en el mar. Eso está registrado en 1 Corintios 10, 1 al 2. Si quieren, vamos a buscarlo para que lo lean todos juntos. 1 Corintios 10, 1 al 2. Ahí se los iba a poner, pero como no se alcanza a ver en la pantalla. No, no, es el bioproyector, es la resolución. Es como está proyectando, no es... Yo pensaba que era subiéndolo, pero no. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Yo no sé cuántos de ustedes se han bautizado en el mar. Allá en Tampico nos tocó alguna vez bautizar en el mar. No es lo mismo bautizar en un río que bautizar en el mar, déjenme decirles. Porque cuando uno bautiza en el mar, uno tiene que esperar que venga la ola. Entonces tiene uno que coordinarse. Y cuando te bautizas en el mar, te bautizas también en la arena, porque las olas vienen todas llenas de arena y de sal. La verdad no me gustó, pero bueno, a alguna gente le gusta bautizarse en el mar. Yo prefiero en un río, así en la pila, pero bueno, es una experiencia. Pero estos no fueron bautizados, ni siquiera se metieron al agua. Pasaron debajo de la nube y pasaron por el mar. ¿Por qué? Y tú dices, bueno, ¿por qué fueron bautizados en el mar? ¿Qué cosa representa el bautismo, hermanos? ¿Qué representa el bautismo? El bautismo es estar dispuesto a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Es un acto de fe, es un acto en el que tú dices, Señor, estoy de tu parte. Bueno, todas esas personas se pusieron de parte de Dios al pasar el mar. Qué cosa impresionante, meterte en el mar con unas tremendas paredes de agua, así detenidas de agua, ni siquiera tenían columnas, nada, nada. Una hilera abierta en el mar, un camino en medio del mar para que pasaras. De un lado agua y del otro lado agua. Y pásale. Y no sabes cuándo se va a venir. Eso fue un acto de fe. Un acto de fe. Eso es exactamente lo que es el bautismo. El bautismo es un acto de fe. Cuando la persona, por fe, está dispuesto a lanzarse a una vida nueva en Cristo Jesús. A dejar la pasada manera de vivir y comenzar una vida nueva. Estos hombres no sabían lo que iba a haber del otro lado del mar. Estaban acostumbrados a la esclavitud de Egipto y ahora dicen, no, se ponen en las manos de Dios, cruzan el mar. ¿Qué experiencia? ¿No? Ver los animales del mar en la noche, pasar con las antorchas como llevaban, jalando carretas, se atoraban, se levantaban y detrás una columna y sabiendo que del otro lado estaban los enemigos a punto de caer sobre ellos. Esa experiencia solamente te la pueden contar ellos, los que fueron bautizados en el Mar Rojo. Los levitas del desierto. Creo que todos los textos van a estar cortados, ¿verdad? Déjenme ver si los puedo subir. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Fíjense, en Deuteronomio 10, 8 al 9, el Señor te señala a los levitas del desierto como un grupo especial dentro de todos los que pasaron el desierto. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, la apartó a la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque cuando Moisés descendió, ¿se acuerdan? Del monte Horeb, después de estar en la cordillera del Sinaí, cuando venía bajando, se encontró con que el pueblo estaba adorando ídolos. Estaban adorando un becerro de oro que habían construido. Solamente había una tribu que había permanecido fiel. ¿Y qué fue esa tribu? La tribu de Leví. Y por eso Dios la señaló como una tribu especial. Porque en un momento crítico, cuando todo el pueblo se fue en pos de un ídolo falso, ellos se mantuvieron de parte de la justicia, nada más porque era justo. Y por eso Dios les da un lugar especial a esas personas. ¿Qué podemos aprender? Bueno, cuando tú te mantienes de parte de la justicia, cuando todos los demás se van, aunque te quedes solo, Dios te señala como alguien especial. ¿Y quién se da cuenta? Bueno, Dios se da cuenta. Teniendo tan grande nube de testigos, también se dan cuenta todos los que están en el viendo el reality show de este planeta. Ese es el grupo especial. Oye, hay otro grupo especial, todos los que pasaron el desierto, ellos vieron cosas impresionantes. Mira, comieron el maná, ¿verdad que sí? Yo no sé cuántos de ustedes han visto llover pan, pero pues a mí me hubiera gustado por lo menos ver un día que caiga pan del cielo. Y ellos todos los días veían caer pan del cielo. Yo no sé, o sea, piénsenlo, caer, ¿de dónde caía el pan? O sea, ¿de dónde caía el maná? Esas como hojuelas, ¿quién las espolvoreaba arriba de ellos para que cayera? Porque tú sabes que el agua, por ejemplo, cae de las nubes. Bueno, pero ¿de dónde caía ese pan? Es simplemente impresionante lo que Dios hacía. Les aventaba el pan todos los días, todos los días. Y ellos te pueden contar cómo se agusanaba, si lo guardaban para el día siguiente. Cómo el sábado, el viernes juntaban más y no se agusanaba para el día siguiente. Y eso fue durante 40 años. Te pueden contar todas las historias impresionantes de lo que pasó. Ellos vieron salir agua de la roca. Ellos vieron todo eso. ¿Y sabes qué? También vieron el día que Dios dio las leyes en el monte. Ese día que bajó esa nube y que se oía el son de bocina y que retumbaba la tierra y todo temblaba y salían relámpagos. Y de pronto escucharon la voz de Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante. Imagínate, en el cerro que dice que salía fuego y humo por todos lados. Hasta el mismo Moisés dijo, estoy asombrado y temblando, dijo. El mismo Moisés, que había visto a Dios cara a cara. Ese día, él mismo dijo, estoy asombrado y temblando. Esa gente estaba tirada en el suelo temblando. Esas historias solamente ellos te las pueden contar. Otro grupo. Oye, los 300 de Gedeón. El otro día les prediqué un sermón de eso, pero esos 300 de Gedeón, qué arrojo, qué valor de esos 300. Ahí está en Jueces capítulo 6, del capítulo 6 al 8, está toda la historia de Gedeón, y tú puedes encontrar a ese grupo de 300 que fueron a la batalla a pelear con un cántaro, una antorcha y una trompeta. Esas fueron sus armas. Iban a pelear contra una multitud, pero uff, impresionante. Ellos dicen, 120 mil soldados. Ellos 300, los otros muchísimos más que ellos. Qué arrojo, qué valor, qué confianza en Dios. Cuando un día te los encuentres allá en el cielo, te van a decir, yo soy uno de los 300 de Gedeón. Yo quebré el cántaro, levanté la antorcha y con la levantada de la antorcha podía ver a todos los enemigos matándose enfrente de mí y no me tocaban. Pero tenía miedo, sí tenía miedo, pero ahí fui con fe, levanté la antorcha, el estandarte de la verdad. Y levantando la antorcha pude ver todo lo que Dios hizo, cómo confundió la mente de los enemigos y los vi pelear. Y después le tocó perseguir a Salmuna y al otro Seba y Salmuna, los persiguieron y luego perseguir a todos los reyes de los cananeos y finalmente vencer. Todo eso yo lo vi. Los reyes de Madián. Y luego, ¿qué te puedo decir? Los valientes de David, de 2 Samuel 23, 8 al 39. Esos te pueden contar historias y te pueden hacer demostraciones. Dicen que eran capaces de tirar una con la onda una piedra y darle un pelo de la cabeza de alguien. En el cielo te van a hacer demostraciones. Van a decir, ah, tú eres el, a ver, pégale, ¿verdad? Le pones algo así, y agarra una onda y, ¡fum! Y le van a dar. Y te van a contar historias de cosas que hicieron. Eran, había unos que eran ambidiestros, o sea, que con las dos manos eran buenísimos para pelear. Te van a contar historias de cómo mataron gigantes, uno que mató a un gigante, Otoniel, ¿verdad? Te vas a encontrar a historias de cómo se metió uno a matar a un león en tiempo de invierno, ¿verdad? O sea, unas historias de arrojo y de valor, de guerra, que solamente los valientes de David van a tener. Y David los menciona por nombre. Si quieres ver todos los nombres de los valientes de David, están ahí en 2 Samuel 23, 8 al 39, y te cuenta con lujo de detalles por qué están dentro de ese grupo. No cualquiera estaba dentro de ese grupo. Están dentro de ese grupo fulano porque hizo esto, sutano porque hizo esto, y esto por eso. Y si quieres pasar toda la tarde leyendo lo que hicieron los valientes de David, tienes toda la tarde. Ahí te va a decir cosas impresionantes que hicieron. Uno, mató a un gigante. El otro, peleó con no sé qué tantos soldados y estaba herido y le siguió. Y otro, y vas a encontrar ahí toda la historia de todo lo que hicieron. Y por eso Dios, por eso David les da un lugar especial. Ellos son los valientes de David. Los valientes de David. Y luego, yo creo que este es un grupo especial dentro de los especiales, porque todos los que fueron transportados de Jerusalén, los que se echaron el viajecito de Jerusalén a Babilonia, vieron cuando el templo fue destruido. Qué historia tan triste. Pero ellos tienen esa historia que contar. Pero dentro de ese grupo había cuatro niños, cuatro jóvenes, adolescentes, que propusieron en su corazón no contaminarse. Y esa propuesta que hicieron en su corazón los convierte en un grupito pequeñito, pero muy especial. Porque el Señor toma a esos jóvenes y los usa como una ilustración de otro grupo que va a existir en el futuro. Y déjame decirte que el número 4 representa totalidad. Y estos cuatro muchachos, los tres hebreos y Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y Daniel, o Sadrach, Mesach y Abednego, y Belsasar, como les quieras decir. Yo prefiero decirles por sus nombres hebreos. Esos cuatro jóvenes forman parte de un grupo. Son los niños héroes de la Biblia. Son los niños héroes de la Biblia. Estos jovencitos fueron vencedores en una guerra bien especial. Oye, todos los demás compañeros, le entraron al puerco y le entraron al conejo y comieron tlacuache. Pero estos dijeron, no, yo no voy a contaminar. Bueno, esta es carne pura. No, pero ni esa es pura porque le ofrecieron a los ídolos, no le voy a entrar. Y prefirieron ser vegetarianos. En una época cuando no había lacto vegetarianos, ellos decidieron ser lacto vegetarianos. Y se quedan algunos viéndome así como, ¿qué hubo? Son parte de un grupo especial. ¿Qué te van a contar? Pues te van a contar cómo nos quisieron poner de rodillas. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Fueron fieles en lo más poquito, en ni siquiera comer, bueno, cuando les pusieron, si ni en eso estuvieron dispuestos a desagradar a su creador, cuando levantaron la estatua, menos estuvieron dispuestos a transgredir los mandamientos de Dios. Todos ellos son parte de un grupo especial, porque fueron capaces de vivir en forma distinta y en forma especial. Si tú quieres ser parte de un grupo especial, tienes que vivir una vida especial. Eso es lo importante de esta historia. Todos los que forman parte de estos grupos son personas que estuvieron dispuestas a hacer algo diferente a la mayoría y por eso son parte de un grupo. Esa es la forma en la que tú te vas definiendo. Los primogénitos del linaje de Jesús, ese es un grupo que ni se conocieron uno de otro. A lo mejor el padre y el hijo sí, el abuelito, pero ya las siguientes generaciones. Pero ellos tienen un privilegio de ser los ascendientes de Jesús. Todos los que son prácticamente de donde viene el linaje real de Jesús. Y ese grupo te lo describe San Lucas capítulo 2. Tú lees en Lucas 2 y ahí aparecen todos. Desde Abraham, ¿verdad? Empieza con... Y se va desde Adán y te empieza a decir, Adán, Set, Nos, Caín. Ahí te va diciendo todos los ascendientes. Uno por uno hasta Cristo Jesús. Hasta Cristo Jesús. Y ese es un grupo especial, enumerado en la Biblia. Y cada uno de ellos vivió una vida y tuvo pruebas y tuvo dificultades. Pero todos ellos son personas que Dios los escogió para ser los ascendientes sanguíneos del Señor Jesús. De su descendencia viene Jesús. Y cuando tú te encuentras un tipo, le vas a decir, bueno, ¿y este señor cómo se llama? Jacob. ¿Y ese qué tiene de especial? Ah, bueno, es que él es el abuelito de Jesús. ¿Qué hubo? Y así te vas a encontrar a cada persona. Tú dices, bueno, ¿y Obed? ¿Qué hizo Obed? Ah, bueno, pues es que de Obed viene Jesús también. Obed nació Isaí, y Isaí fue el padre de David. Y así, historias de esas. Bueno, creo que el otro grupo que todos reconocemos, los 12 apóstoles. Yo creo que los 12 apóstoles nos pueden contar la historia de Jesús de una manera distinta como la hemos leído. Solamente tenemos la versión según San Mateo y San Juan, que son los verdaderos discípulos. Lucas y Marcos, esos a ellos se las contaron. Bueno, Marcos sí vio algunas cosas, pero Marcos era un niño. O sea, Marcos estaba chiquillo cuando Jesús andaba, conoció a Jesús, anduvo con Jesús. De hecho, a la noche en que entregaron a Jesús, andaba él, cuenta su propia historia. Andaba con su sábana, esa la cuenta Marcos. Marcos cuenta la historia de que él andaba con su sábana. Se salió en la noche, escapado, porque debía estar dormido, pero como estaba la cosa muy seria, siguió a Jesús. Y cuando lo tomaron, él estaba allí donde lo atraparon a Jesús. Él andaba allí de escondido. Pero un soldado lo descubrió, le agarró la sábana y lo trató de tomar de la sábana. Y él salió corriendo y se la quitó, pues andaba encuerado, ¿verdad? Desnudo. Y salió corriendo desnudo sin la sábana. El soldado se quedó con la sábana. Esa historia solamente te la puede contar Marcos, porque él fue el único que se dio cuenta de esa historia. Bochornosa. ¿Y cómo llegaste para tu casa? Pues imagínate, él cuenta pues, desnudo, ¿verdad? Llegó a su casa. Pero esa es la historia según San Marcos. Por eso el evangelio se llama Evangelio según Mateo. Evangelio según Juan, según Lucas. Esos son los evangelios. Lucas después vino y hizo una investigación y la contó. Pero yo creo que cada discípulo vas a tener en el cielo el privilegio de escuchar el evangelio según San Pedro. San Tomás. Y vas a encontrar historias así según San Bartolomé. O sea, ¿por qué? Porque ellos vivieron experiencias personales que los demás no te las cuentan porque no se las saben. Cosas que Jesús hizo con ellos específicamente, el día que los llamó, milagros que ellos vieron que los demás no vieron. Te van a contar cosas que los demás no vieron, no vivieron, no tuvieron con Jesús, y ellos sí la tuvieron. Pláticas, cosas que Jesús les dijo especialmente a ellos, para ellos. Ese cúmulo de experiencias ellos te los van a contar. Son parte de un grupo especial. Los 12 apóstoles están así que en el cielo las columnas de la Nueva Jerusalén llevan el nombre cada uno de uno de los apóstoles. Estamos hablando. Mira, ahí está Apocalipsis 21:14 si lo quieres ver. Y luego están los 120 ¿Quiénes son los 120? Algunos me ven así con cara de... ¿Y esos quiénes son? Los 120 que hicieron el milagro de la lluvia temprana. Los que vivieron los días del Pentecostés. El grupo, el primer grupo de seres humanos que logró lo increíble. Sacarse el orgullo, el amor al mundo, los deseos de supremacía, abandonarlo todo por amor a Jesús. Esas personas son parte de un grupo especial, claro que sí. Estuvieron orando, estuvieron consagrándose, ayunando, pero no ayunando porque querían hacer puntos, no, no. Ayunaban porque tenían tanta hambre y tanta necesidad de Dios que ni se acordaban de comer. Estaban tan metidos en la oración, estaban tan necesitados y le estaban pidiendo tanto a Dios de rodillas, durante esos días del Pentecostés, que de pronto, el día del Pentecostés, escucharon la explosión que fue producida cuando vino el Espíritu Santo. ¡Bum! ¿No? En ese tiempo no había pólvora, no, sí había, pero en China, acá no. No había tanques de gas que explotaran, no, ni de pronto una explosión, así un boom, una explosión como si fuera una bomba cuando cayó el Espíritu Santo, boom, sobre los seres, un poder. Y cuando el poder cayó, entró un fuerte viento. Esa fue la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió con autoridad sobre un grupo que le dio la autoridad, porque estuvieron dispuestos a vivir de una manera especial. Poder especial es dado a los que están dispuestos a hacer cosas especiales. Por eso son parte de un grupo. Cuando ese grupo llegó, ese viento, ellos salieron revestidos de poder a predicar, empezaron a hablar, y ellos estaban predicando, y la gente los estaba oyendo, hablando en otras lenguas. Y a partir de ese momento la vida fue distinta. Y hoy tú y yo podemos gozar de la lluvia temprana que fue derramada gracias a ese grupo que estaba allí. Los 120 del aposento alto. Hay otro grupo formado por personas de todos los linajes, de todas las descendencias debajo del sol. Y déjame decirte que muchos de los que estamos aquí vamos a formar parte de ese grupo. Los que mueran durante el tiempo de angustia previo, porque va a haber un tiempo de angustia previo, en el que dice el Espíritu Profecía que las persecuciones hechas por la iglesia apóstata, por la primer bestia, durante los 1260 años, las horrores, las atrocidades de la Inquisición van a ser más que imitadas. Más que imitadas. O sea, no solamente van a ser imitadas, sino que todavía se van a exceder en los horrores y en las torturas que realizaron con los cristianos, tanto los primeros emperadores romanos como la iglesia falsa que persiguió al pueblo de Dios. Y a través de la historia ha habido personas que han entregado su vida, han estado dispuestos a servir a Jesús hasta la muerte. Y tal vez algunos de nosotros tengamos que formar parte de ese grupo, los mártires. Y cuando te lo encuentres en el cielo, tú los vas a identificar. Porque esas personas, Dios les dio algo especial, y quiero enseñarte lo que dice el Espíritu Profecía al respecto. Aquí es donde viene el Espíritu Profecía al rescate, porque esto está en el futuro. Las cosas que ya ocurrieron, pues las encontramos en la Biblia, y algunas reveladas en el futuro. Mira lo que dice Primeros Escritos, página 19. En el trayecto encontramos a un grupo, fíjate, ese es un grupo especial, que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era, ¿cómo era? Rojo. Y tú dices, ¿y ese borde rojo no lo trae nadie más? Nomás lo traen ellos. ¿Por qué a ellos les dieron un ribete rojo? ¿Por qué ellos traen una vestidura distinta a todos los demás? Dice allí, advertí que el borde de sus vestiduras era rojo, llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran, ¿qué cosa? Mártires, que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innumerable hueste de pequeñuelos que también tenían ribetes rojos en su vestidura. Niños, niños. El monte de Sion estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas, lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes o si preferían usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto. Fíjense, puros pináceas que hubo. A los que no les gustan los arbolitos de Navidad. Alrededor del templo de Dios, puras pináceas. Puros árboles perennes. Árboles que nunca pierden sus hojas, ¿no? Ahí están. El boj, el pino y el abeto. El pino lo identifican como pino. Están hablando del pinito de Navidad. Pero los otros también son pinos, ¿verdad? Son pináceas. El olivo, bueno, ese ya es otro. El mirto, el granado y la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente, ¿quiénes? Los 144,000 entran en este lugar. Y todos dijeron, aleluya. Y ahora quiero hablarte de este otro grupo. Porque este es el grupo al que tú y yo podremos tener el privilegio de pertenecer. Los 144,000. Y para ser parte de ellos se requiere una experiencia especial. Que estés dispuesto a vivir por Cristo Jesús una vida distinta a los de los demás. Si no estás dispuesto, no puedes formar parte. Pero este es un grupo al cual vas a permanecer forever and ever. Para siempre. ¿Quiénes son los 144,000? Mira, los 144,000 tienen el privilegio de tener sus nombres anotados en una tabla especial en el cielo. Mira lo que dice aquí en Primeros Escritos, páginas 16 y 17. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo el mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria en el mar de vidrio. Los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. A ver, vamos a ver si aparecen ahí los 144,000. Cuadrado perfecto. El grupo. Nota cómo hay un grupo. Los 144,000 son un grupo distinto, único. Cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Sin embargo, forman parte de los 144,000. Sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro alrededor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo, potente y glorioso, y posándolo en la pernil la puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo, en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Y luego ella ve la descripción. Vi tablas de piedra. Y esas tablas que están allí van a estar allí para siempre, como un memorial. Y cuando la gente venga y vea los nombres, y ahí va a estar el nombre ahí. ¿Qué podemos poner? Efraín López. ¿Qué hubo? Ahí va a estar el nombre, ¿no? Ahí va a estar. A ver, Jessica Escobar. Escobedo, perdón. Bueno, pues no, ya no es Escobedo, pero bueno, ya es Escobedo. Para que no se vayan a dejar el Mario Chuy. No, sí es Escobedo, ¿verdad que sí? Sí, sí es. Ahí va a estar Jessica Escobedo. Y va a decir, ¿y ella quién es? Dice, ah, mira, es ella. Ahí va a estar el nombre. Vi tablas de piedra que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Y a ese templo solamente entran ¿quiénes? Más ellos. ¿Por qué? Porque los 144,000 forman parte de un grupo especial. Mira, abre tu Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Te presento una escena estremecedora del tiempo del fin. Después de esto, dice la Biblia, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahí están los ángeles deteniendo a los demonios para que no destruyan la tierra, para que no vengan las plagas. Vi otro ángel que subía donde sale el sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a grande voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí están deteniendo, deteniendo, y falta el sellamiento. Hay alguien que tiene que ponerse el sello de Dios. Satanás está tratando de ponerle la marca de la bestia. Satanás está tratando de que toda la gente tenga su marca, el 666. Y en ese momento, sale un ángel con el sello de Dios y dice: no, no les hagan daño, espérenos a que sellemos a los siervos de nuestro Dios. Y el 4, el versículo 4 te dice, ¿quiénes son los que van a tener el sello de Dios en su frente? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y sabes tú qué cosa es el sello? Es el sábado. Los 144,000 son guardadores del sábado. No van a guardar el sábado como la mayoría, porque déjame decirte que a la Nueva Jerusalén no va a entrar nadie, pero absolutamente ningún ser humano, sin haber guardado un sábado en su vida. Y algunos se me quedan viendo así con cara de: ¿cómo? ¿Ya se les olvidó la cita que les leí anteriormente? Mira la cita. Ah, no, no, ¿dónde está la cita? Aquí está. Ahí está. Dice ahí: juntos entramos en la nube y durante ¿cuántos días? ¿Cuánto tiempo estuvimos ascendiendo? Si son 7 días, a fuercitas pasas un sábado. A fuercita, todos los que van dentro del carro de nubes que va de regreso a la Nueva Jerusalén, o sea, van todos los redimidos de todas las épocas, desde Abel hasta el último que se metió por las puertas de la... hasta el último que se anotó en el libro de la vida, hasta el último. Ahí están todos. Y si durante 7 días vamos a estar regresando al cielo, a fuercita vamos a pasar un sábado. O sea que por lo menos un sábado en su vida van a guardar. Y lo van a guardar en el carro. Pero estos 144,000 no. Estos 144,000 guardaron el sábado aquí en el planeta Tierra. Y en una época bien difícil. Fueron personas que estuvieron dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, aun cuando los presionaron a no hacerlo. Hoy en día se necesita jóvenes que estén dispuestos a vivir de una manera distinta. Oye, nada más porque te dicen que tienes que ir a jugar fútbol, vas el sábado. ¿Cuándo más? Cuando te estén diciendo que si no lo transgredes, te van a matar. No, pues, si lo transgredes porque te invitan a jugar. Cuando te digan que lo transgredes porque te van a matar, pues con más ganas. Se requieren personas que estén dispuestas a resistir, dice Hebreos, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta la sangre. Eso es una manera especial. Y luego los 144,000 en Apocalipsis 14, te dice otra serie de cosas que ellos van a tener. Apocalipsis 14, del 1 en adelante. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Eso ya te lo expliqué. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico que dice la Biblia, distinto, era nuevo. No era el canto viejo de todo, no, un canto distinto. Era un canto como nuevo delante del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprenderse el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de todos de la tierra. ¿Por qué cantan un cántico nuevo? Porque la experiencia de ellas es nueva. Esa nadie la había tenido. Así como los que estuvieron en el arca, nueva. Así como los que pasaron el mar, nuevo. Así como los que pasaron el desierto, nuevo. Así como los 12 apóstoles, nuevo. Así como ellos, estos 144,000 tienen una experiencia nueva. Por eso son redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, como las vírgenes están esperando el regreso de Jesús. Les toca alumbrar el camino del esposo a la casa de la novia. El pueblo de Dios tiene que iluminar el camino del esposo a la casa de la novia. Las bodas del Cordero. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Han seguido a Jesús. Estos fueron redimidos por entre los hombres como primicias. Vivieron el día de las primicias. Hicieron que viniera la lluvia tardía. Para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira. Vivieron en la época del falso profeta. Y ellos profetizaron la verdad. Por eso en sus bocas no hay mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Y por eso forman parte de un grupo especial, los 144,000. Querido hermano, Dios te ofrece hoy formar parte de ese grupo. Pero para eso, ¿qué se requiere? Vamos a Hebreos una vez más. Hebreos capítulo 12. Te dice lo que se requiere para formar parte de un grupo especial. Un grupo especial requiere personas distintas, personas diferentes. ¿Y quiénes son? ¿Cuál es el carácter de ellos? 12 al 4. 12, 1 al 4. Capítulo 12, versículos del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eres parte de un reality show. Eres parte de un espectáculo real, de la vida real. El universo está viendo la novela que cada día imprime nuevas cosas, pero no son actuadas, son de a de veras. Despojémonos entonces de todo peso del pecado que nos asedia. Primero quítate de encima lo que te estorba. Corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la vida que te tocó? Yo no sé. A lo mejor a ti te tocó más difícil que a mí. A lo mejor a tu hermano le tocó más difícil que a ti, o a lo mejor más fácil, pero a ti no te debe importar los demás, no te debe importar los demás, sino a alguien que le tocó mucho más difícil que a todos nosotros, que es el Señor Jesús. Así que corre con paciencia la carrera que te tocó. Alguien dirá, pastor, pues es que usted tuvo mejores papás, o tuvo mejor... Bueno, O yo tuve mejor familia que aquel. No te importen los demás. Corre con paciencia la carrera que Dios te puso delante. Córrela tú. Con paciencia. Puestos los ojos en el que sí le tocó más difícil que a todos. En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Por lo que él vio en el futuro, por los millones que van a ser redimidos, porque el Señor Jesús te vio a ti y a mí, nos vio allí, y por amor a nosotros, por el gozo que Él va a sentir de vernos a nosotros en el cielo, y formando parte de estos grupos especiales, por vernos a nosotros, estuvo dispuesto a sufrir la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, venció. Así que considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no te desanimes hasta desmayar, porque todavía no has resistido hasta la sangre. Si estás vivo, no has resistido todavía hasta la muerte, combatiendo contra el pecado que está a tu lado. Que Dios les bendiga en la carrera que les ha puesto delante.